arrancamos. ¡Vida mía! Maldito cupido, le dispara el corazón a quemarropa. Ay, cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara. Maldito cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, cupido, profesional en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza por amor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. ¡Ay, corazón! Sentimiento y pasión. Maldito cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, cupido, profesional en hacerme mal, en coma está mi alma. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza por amor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. La viola, enamorar. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Maldito cupido.